En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Sonido inconfundible el de esta sintonía, la sintonía de La Rosa de los Vientos. En Onda Cero estamos hasta las 4 de la madrugada, 3 horas por delante para disfrutar. Nosotros lo pensamos hacer y nuestra intención es que también lo hagáis vosotros, que lo hagáis con todos nuestros contenidos y el primero de ellos hoy, como siempre, en el Minuto Cero, con materia reservada, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Fernando, hace poquito te encontraste una noticia, bueno, más que una noticia, un anuncio, y a partir de ahí llega lo que después contamos. Efectivamente, esto se... Es muy simple, es buscando en internet, metiendo palabras claves, ninguna palabra clave, nada extraordinario. Uno de los anuncios decía: discreción, seriedad y confiabilidad. Somos un equipo de hackers profesionales a nivel mundial. Recuperamos y hackeamos todo tipo de correos de pareja, amigos, empresa, jefe, Hotmail, Gmail, Live, Yahoo, Facebook, Terra, Kype y muchos más. Contáctenos para que sus sospechas se aclaren. Nos encontramos en discover2025@gmail.com. Hay varios, pero voy a leer uno segundo que dice: prestamos el servicio de descifrar claves de correos electrónicos como Hotmail, Gmail, Yahoo, Facebook. Todo con absoluta reserva y confiabilidad. El password se puede conseguir en un máximo de 8 días. El pago del servicio se hará solamente cuando tengan las pruebas en su poder. Las pruebas son ventanazos de las bandejas de entrada, enviados, contactos, borradores, papeleras, y si usted lo prefiere, le puedo enviar un mensaje desde el correo de la víctima para comprobar la veracidad del trabajo. Los pagos se hacen por medio del Western Union. Llegando el caso, se puede conseguir cualquier cosa. Contáctenos, consultas.informaticas.jaramillo@gmail.com. Después contaremos qué hemos averiguado a partir de este anuncio y otros similares que se pueden encontrar en la red. Y comenzamos esta noche también con otra noticia bien interesante y esperanzadora. Una semana más os hablamos de una investigación científica. Esta la han efectuado el antropólogo Robert Susan, de la Universidad de Washington en San Luis, y el psiquiatra de la misma universidad, Robert Kloninger. Han publicado un título titulado Orígenes del altruismo y la cooperación. Y dan la vuelta a una idea, la idea de que el ser humano es competitivo por naturaleza, que es malo, que es desconfiado, que es guerrero. Ellos han llegado a la conclusión de que no es así. Lo han hecho gracias a varios estudios científicos, análisis de situaciones, al análisis también de escáneres cerebrales de personas sometidas a diferentes circunstancias. Para ellos, finalmente, el ser humano es cooperativo y altruista por naturaleza, altruista y social. Citan casos, por ejemplo, de primates que cuidan a las crías de otras familias pese al esfuerzo que significa y sin que se encuentren diferencias con la forma de criar a los bebés chimpancés propios. Según la teoría de estos dos científicos, a través de la selección natural, el cerebro ha desarrollado áreas en las que se potencian las sensaciones de placer y de satisfacción a partir de la cooperación, incluso en el caso de que esa cooperación signifique un sacrificio. Esto nos hace creer que somos mejores de lo que nos quieren hacer, mejores de lo que la sociedad a veces incluso nos impulsa a ser. Cicerón señalaba que cuando uno es mejor, tanto más fácilmente llega a sospechar de la maldad de otros. Pues ojalá que llegue el día que ni siquiera atisbemos esa sospecha. Y ojalá llegue el día, por ejemplo, en que no tengamos que recordar la maldad del ser humano después de ver imágenes tan terribles. Ojalá este año haya sido el último de circunstancias tan desesperanzadoras como la de El Toro de la Vega. Ojalá se acaben todos, absolutamente todos los espectáculos que tienen a los animales como protagonistas para la satisfacción de unos pocos descerebrados. Invisible to all, Con más materia reservada en unos instantes. Hablamos, ya lo ha anunciado Fernando, del espionaje electrónico. También vamos a conocer cómo poder evitarlo. Y lo vamos a conocer también en compañía, junto a Fernando Rueda, de Félix Iturbe, un auténtico especialista en la materia. Muchos han hablado en estas últimas semanas del estramonio, una planta con propiedades psicoactivas que ha causado la muerte de varios jóvenes que las ingirieron en principio por diversión. Y vamos a descubrir cómo el estramonio ya se usaba en tiempos pasados, en siglos pretéritos, y formaba parte de algo que podríamos denominar la botica Brugeli. Lo conoceremos en las historias Zona Cero con Jesús Callejo. Y con Ignacio Monzón hablamos de historia. En las curiosidades del mundo antiguo nos presenta Ugarit, la ciudad perdida de Siria, y en el gabinete de curiosidades Silvia Casasola nos invitará a conocer cuáles son las claves y métodos para conseguir que un deseo se cumpla. Azul y verde, la actualidad respecto a la salud del planeta Tierra y también respecto a las investigaciones científicas más recientes. Una de ellas, que nos presenta Martín Espósito, nos cuenta que ya se está desarrollando el transporte que nos llevará a Marte. Y por supuesto, cine en el callejón con José Manuel Escribano, que analiza para nosotros una película que se estrenó ayer y que dicen que es maravillosa, El árbol de la vida. Y atención a la agenda cultural, monográfico sobre Alice Cooper, un auténtico monstruo en todos los niveles de la escena. Y una persona que se marchó hace muy poquito, pero que nos ha dejado una voz extraordinaria, y un tema que vamos a escuchar con Martín Expósito, un tema póstumo de Amy Winehouse. Os recordamos, nuestra dirección de correo electrónico es rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Nacho García está al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la dirección, Martín Expósito en la redacción. 13 minutos sobre la una de la madrugada, unos apuntes más y comenzamos. Y entre sus apuntes, por supuesto, la encuesta. Silvia Casasola, buenas noches. Buenas noches, Juan. Me gusta entrar con este ritmo, ¿eh? Y lo que tienen que hacer también nuestros oyentes es entrar en la página web www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Como todas las semanas, una nueva encuesta, y la de esta semana, Silvia. Pues lo que les preguntamos a nuestros oyentes es si crees que Internet es una red abierta y neutral para todos los usuarios. En principio, el 56% de ellos opinan que no. Luego ampliaremos en qué consiste la supuesta neutralidad de la red. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, otra vez. Bueno, luego nos vas a contar qué has descubierto a partir de ahí, pero también esta semana, nuevamente, tu fuente de información, secreta y reservada, te ha comentado unas cositas muy interesantes, ¿no? Efectivamente. A través de sus propios métodos, claro. Claro. La voz distorsionada del teléfono sonaba bronca, grave, escurridiza. La llamada me había pillado desprevenido. Eran poco más de las 2 de la tarde y estaba en la cocina preparando unos macarrones. Sonó el teléfono móvil y pensé quién sería el pesado que me llamaba justamente cuando debía echar la pasta al colador. En un primer momento no entendí nada. Pregunté varias veces quién llamaba. Parecía que había interferencias, pero no. La voz sonaba tal y como deseaba la persona que me había llamado. Apagué el fuego de la cocina, maldije el momento en el que hace un mes cambié el teléfono y todavía no había aprendido cómo se grababa la llamada, y me acerqué a la mesa de mi despacho para tomar notas. Sin duda, era ella. Bueno, o él, el que firma sus mensajes secretos con unos labios pintados de carmín rojo. Habló despacio, sin dejarme intervenir. Toma nota, me dijo, de lo que voy a contarte, porque no lo repetiré. Ayer, en Madrid, esto pasaba el jueves, un nigeriano atacó a varios policías por el simple hecho de que intentaron identificarle. El tipo era una mole humana y se lió a machetazos con el primero que tuvo a mano y le sacó la pistola a la segunda, a la que no pudo matar porque estaba encasquillada. Pero cuando le quitó la pistola al tercero y esta sí funcionaba, el policía pudo salvar la vida porque llevaba un chaleco antibalas. En contra de lo que ha dicho el jefe de la policía, no hay suficientes chalecos para los policías actualmente, porque la delincuencia de nuestras calles ha evolucionado hasta niveles de agresividad similares a los del Bronx y hace aconsejable llevarlo puesto a diario. Esto es lo que hizo el policía que salvó la vida. Se compró un chaleco antibalas y antinavajas tipo camiseta que cuesta algo más de 600 euros. Unos guantes del mismo estilo que valen 100 y una braga de esas que se ponen en el cuello que da las mismas prestaciones por poco más de 60. Es decir, que si los policías españoles que vemos por la calle quieren protegerse adecuadamente de salvajes como el nigeriano, de los que hay muchos, por cierto, tienen que gastarse casi lo que ganan en un mes. La fuente habló tan de corrido que cuando frenó, dudé qué decir. Gracias por la información, se lo agradezco. Aunque no sé cómo llamarle o llamarla. La voz ronca me contestó. No te hagas el listo conmigo. Cuando vaya comprobando que te atreves a contar todas las informaciones que te facilito, entonces quizás te vaya dando algún dato sobre mí y por qué me he puesto en contacto contigo. Mientras, me puedes llamar Carmín Rojo. Ah, no me busques. Yo me pondré en contacto contigo, aunque todavía no sé cómo. Y colgó. Me pareció extraño que alguien que tenía acceso a información reservada, que me había llamado para denunciar la pobreza de medios de los policías españoles, los de la base, quisiera que le llamara Carmín Rojo. Llegué a la conclusión de que ese alias solo le pegaba a una mujer. Quizás esa rubia de pantalones negro pitillo en que me fijé el día que me dejó el primer mensaje en el cibercafé. ¡Ay, madre, Bruno! Lo quedaría por verle la cara. Siendo mujer, es que igual se llama Carmín también, ¿no? Bueno, también. Y se apellida Rojo. Por eso, por eso. Yo que vosotros no me fiara mucho. Puede Pero ser bueno. Cualquier cosa. Bueno, el chivatazo. Como siempre, comenzamos con Fernando Rueda con esa información interesante, desde luego, y cómo los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen que invertir de su propio bolsillo para su propia defensa ante determinadas situaciones. Por lo menos en este caso se sabía quién era el que estaba detrás. En otro de los casos que nos vas a contar, no se sabe quién está detrás, aunque hay sospechas. Una red mundial de espionaje a través de un... Y todas las fuentes y todas las investigaciones, en principio, apuntan a que se trata de alguien muy poderoso. No es un individuo, no es un grupo de individuos. Es alguien que tiene unos enormes métodos para poder desarrollar esa actividad de inteligencia, actividad de espionaje electrónico a través de la red. Y ya se ha descubierto que espía en todo el mundo, aunque no sabemos quién es. Efectivamente. Luego hablaremos de si se sabe o no se sabe quiénes son los que están detrás de ese y de cualquier espionaje en la red. Pero el hecho es que la compañía McAfee realizó hace unos años uno de esos rutinarios controles que hace sobre sus clientes, aquellos que le encargan la seguridad de sus sistemas informáticos. Este en concreto era un contratista del Departamento de Defensa de Estados Unidos. En esa investigación descubrieron que la red informática había sido, ¿cómo lo diríamos?, infectada. De una especie de virus que lo que hacía era redirigir la información que robaba del ordenador de los contratistas hacia un tercer ordenador en el cual se almacenaba toda la información robada. Bueno, McAfee empezó a investigar y bueno, llegó a descubrir que este mismo virus que robaba la información de este contratista importante del Ministerio de Defensa de Estados Unidos había actuado en 14 países y se había metido en los ordenadores de 70 organizaciones y empresas. Lo que estaba claro en este caso es que lo que hacía era chupar la información, pero no buscaba esa información económica, esa información que muchas veces se llevan de tarjetas de crédito, de cuentas bancarias, para tratar luego de hacer operaciones. Esto era un simple y llanamente llevarse esa información de inteligencia. De esa información de inteligencia se llevaban secretos en todos estos casos, secretos relacionados con la seguridad nacional, bases de datos, direcciones de correo electrónico confidenciales, planes de negocio, contratos. Además, se detectó en todos estos casos, y estamos hablando de países como Estados Unidos, como Canadá, como Taiwán, Japón, la ONU, que lo que habían hecho era estar ahí, ese programa, que no había sido detectado, y que en algunos casos llevaba cerca de 2 años y medio dentro, sin ser detectado. Es decir, que estas empresas y tan poderosas vinculadas a los estados occidentales habían tenido su información sensible eternamente, imaginaos lo que son 2 años y medio, siendo llevada. Es muy importante saber que McAfee descubrió el programa pirata, que siguió la red hasta llegar al ordenador donde se acumulaba esa información, pero que no puede llegar más allá. Es decir, descubre todo el sistema de pirateo, pero no puede descubrir, no descubre quiénes son los que están detrás. Ahora bien, aplicando la lógica en todos los casos, los intereses en todos y cada uno de esos casos, uh-huh, el hecho de que sea Estados Unidos, de que aparezca Taiwán, que aparece, por ejemplo, investigación al Comité Olímpico Internacional, precisamente en la época en la que estamos hablando de los Juegos Olímpicos en China, que investigan a determinadas delegaciones, les hacen deducir que es el gobierno chino el que está detrás de esas investigaciones, ¿no? O sea, todos los tiros a sospechas apuntan a China, ¿no? Sí, a mí sí me gustaría decir una cosa. Oye, también, fíjate, si yo fuera el gobierno de Estados Unidos, diría, joder, ya que McAfee han descubierto esto, ¿por qué no los contrato? Sí, también. No, los intereses de las empresas están claras. Pero es que precisamente yo aquí te quería hacer un matiz muy importante. No, yo lo he dicho, lo he lanzado. No, pero aquí fíjate, se culpa siempre a China. Siempre, y siempre yo creo, China, la culpa de todo es China. Y además yo creo que hay bastantes datos. ¿China como Zapatero? Pero yo sí creo que realmente China en esto sin duda lo está haciendo. Lo único que pasa es que lo está haciendo Estados Unidos. No nos engañemos. Uh-huh. Lo está haciendo cualquier país que pueda, cualquier país que tenga los medios para obtener información. Pero no es lo mismo que lo haga Estados Unidos, que son los buenos, a que China, que son claro, los malos. Claro, es por eso que sí quería hacer ese matiz, porque estamos hablando de una inteligencia de lo que es el espionaje ahora. El espionaje es virtual, ¿no? Tú tratas de entrar en los planes enemigos o mediante los satélites, o a veces de una forma mucho más fácil lo puedes conseguir a través de los ordenadores, con lo cual te evitas un montón de cosas. Pero pensar que el único que lo utiliza eso es China es un gravísimo error, porque eso lo utiliza Estados Unidos, lo deberían utilizar España, que lo hace Francia, Inglaterra y absolutamente todos. Uh-huh. Es decir, ese es el gran matiz que aquí se dice de China, pero sin duda los otros, a China también le están espiando, claro. Claro, desde luego. Eso sería un poco el macrocosmos del espionaje electrónico. Ajá. Pero también hay un microcosmos, porque afecta, es una metáfora evidentemente, uh-huh. un símil, ¿no? Que porque afecta a grandes naciones, a grandes instituciones, pero también hay un microcosmos, un espionaje electrónico que puede afectar a los individuos, a los usuarios comunes, a las personas como todos y cada uno de nosotros. Efectivamente, esa es la investigación que hemos hecho y de la que hemos aportado. Podríamos aportar más datos, pero basta como ejemplo que Internet está, hay páginas que no es muy difícil encontrar, en las cuales se ofrecen hacker, y además se autodenominan hacker, que lo que te hacen es buscarte las contraseñas, por lo tanto, para poder entrar en las cuentas de cualquier usuario, y están tan seguros de hacerlo, como dicen aquí, que antes de que les pagues ya te demuestran que han tenido la entrada en esos ordenadores. Yo luego buscando encontré que hace un año y pico hay un caso contra un tipo, contra un experto en informática, que se reconocía que cobraba 30 euros a cualquier interesado en contratar sus servicios en España. 30 euros. Quiere decir que... O que era muy barato, que le costaba bien poquito. Tenía, parece ser que tenía 300 o 400 claro, clientes. Muchos. Y entonces, lo que decía, que se iba a actuar contra esos 300 o 400 clientes, pero ahí no hay ninguna noticia de que se pueda hacer. Es decir, nosotros queremos, cualquiera, saber lo que quiere nuestra novia, lo que está planeando nuestro jefe, o cualquier otro, ya no digamos gente vulgar como nosotros, sino especialistas en chantajes o investigadores privados, tienen la capacidad de poder entrar en nuestro ordenador simplemente descubriéndonos lo que es la clave, ¿no? Lo cual nos hace estar en un gravísimo problema, ¿no? Yo uno de los problemas que veo ya no es que entren puntualmente a tu ordenador Ajá. para extraer alguna información, es que estén conectados con tu ordenador y cada vez que quieran, entren y miren correo, miren información, que eso también existe y eso también hay hackers que saben hacerlo. Sí, sí, sin duda. Vamos a ver, una de las cosas que todo el mundo coincide es que la seguridad total no existe. Y está claro por la noticia que acabamos de dar. Más seguridad informática que tiene una empresa contratista del Pentágono, pues no podemos tener nosotros. Sin embargo, no existe esa seguridad. Y luego hay algo que a mí me ha dejado bastante descorazonado. Frente a esa seguridad, hay escasísimos casos en los cuales se encuentra el culpable. Es decir, entran, pero detectar quién es la persona que te ha estado robando. Tú vas a una empresa y te dice, sí, efectivamente, a mí me ha pasado, ¿eh? Yo he ido a algún especialista hace años y me dijo, efectivamente, en tu ordenador han entrado, esto está extraño, no funciona bien, pero ¿quién lo sabe? es decir, esa es una sensación de indefensión total, porque yo creo que frente a todos los casos que se cuentan y se dicen, hay miles y miles de personas que iba a decir somos, o que hemos sido, o que han sido controlados, vigilados y simplemente por alguien que ha querido entrar o alguien que intencionadamente ha querido saber lo que hacemos o alguien que ha querido uh-huh. leer nuestros mensajes. Yo, luego vamos a hablar con Félix. Pero yo sí quería de entrada que decir que sí que hay sistemas de poner dificultades a los malos. Que esas dificultades muchas veces se las pueden saltar, sin duda, pero este es el caso de la cerradura de casa. Ponemos una simple cadena o ponemos una puerta blindada. O ponemos, dependiendo de cada uno, lo que considere que le pueden hacer. Pero aunque tengamos una puerta blindada, un caco bueno va a entrar en casa, eso lo sabemos. Pero bueno, siempre es preferible adoptar más medidas de seguridad que menos. Y voy a poner poner el caso más simple, el caso de la contraseña. La contraseña se permiten una serie de caracteres. Todo el mundo dice, todos los especialistas, que ahí hay que poner el mayor número de caracteres posibles. Que hay que buscar, que tiene que estar incluyendo mayúsculas, minúsculas, números. Y si es posible, incluso algún símbolo. Y pregunto, ¿cuántos de las personas que nos están escuchando no tienen puesto como palabra clave un nombre, una fecha o una cosa así, que es muy fácilmente detectable? Y la mayor parte de la gente no pone esto que yo digo, porque el problema es luego acordarte. Ahí estamos. Claro. Pero es la única forma, eso, en el CNI nadie tiene puesta una clave de nombre o de apellido. Es decir, es una mezcla de todas esas cosas. Después, lo aconsejable sería, dentro de estos mismos, poner esa clave y luego cambiarla a lo mejor cada seis meses. Tiempo, cada poco tiempo. Y algo que voy a complicar todavía más, pero que esta sería la mínima medida de seguridad. Si estás en Facebook, en Twitter, en tu correo de Gmail, en tal cosa, ¿cuánta gente tiene una clave distinta para cada una? Pues eso sería lo que deberías hacer. Por lo menos en ese tipo de páginas. Luego que pueda haber páginas que para poder navegar en ellas te piden una suscripción. Eso es porque hay que rentabilizar luego lo que nuestra memoria nos puede dar, que se... Por lo menos que las que son importantes y que pueden contener información importante sobre nuestra vida, sobre nuestros documentos, sobre cualquier cosa de nuestra intimidad, ahí sí que hay que extremar las precauciones. Luego es que a veces en cada página web te están pidiendo registrarte. Sí. Y bueno, pero que ahí dentro de tu registro en una página web, pues en algunas de ellas, porque en otras a veces son excesivos los datos personales que piden, pero en algunas de ellas, bueno, pues no pasa nada, porque después es que nos tenemos que acordar de 50 contraseñas y luego del PIN del teléfono y después de la contraseña del cajero automático, de la tarjeta de crédito. Fíjate, luego de la tarjeta de débito. De la alarma. Luego, hace tiempo, un día, hablando con que colabora con nosotros, Luis Enrique Corredera, que es especialista en esas cosas, él me decía, sí, todo esto está muy bien. Dice, el problema es, por ejemplo, que tú intentas entrar un pirata en tu ordenador y entonces no sabe la clave. Entonces, al no poner la clave, te pregunta... ¿quieres recuperar la clave? Y cualquiera dice recuperar. Y entonces ahí te preguntan nombre del padre o nombre de la abuela y tal. Y entonces, si tú pones el nombre de tu padre, es muy fácil que a esa persona le manden tu clave sabiendo cómo se llama tu padre. Es decir, si haces algo tan simple y saben cómo se llama, les estás entregando tu clave sin necesidad de saberla. Por eso aconsejan que en esas preguntas, si tú te ponen nombre del padre, pongas Pluto, que es el nombre de tu perro, por ejemplo, ¿no? Pero buscar cosas así, porque muchas veces no consiguen la clave por ese camino, sino que la consiguen por otra todavía mucho más simples. Son cosas muy simples, pero yo creo que muy útiles, ¿no? Vamos a hablar ya con nuestro invitado. Antes nos has comentado que iba a estar con nosotros. Es especialista en tecnología de la información de la Administración Española, Félix Iturbe. Félix, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos y un poquito por ayudarnos a nosotros y a todos nuestros oyentes a guiarnos en esta ante esta posibilidad de que podamos ser objetivo de algún tipo de espionaje electrónico. Ha ofrecido Fernando algunas claves, nunca mejor dicho, ¿no? ¿Cuáles son las claves para defendernos del espionaje electrónico? La verdad es que Fernando ha hecho una introducción muy buena. Como él ha dicho, es cierto que la verdad es que la mayoría de gente, pues, nos cuenta, pero la mayoría, ¿quién no pone, pues, la fecha de nacimiento, el nombre de un familiar, de los hijos, de los padres? Y quizás el mayor consejo es eso, una combinación de contraseñas, sobre todo alfanumérica, combinada con algún símbolo. Se recurre a la excusa de recordar. A mí ahora me estaba haciendo gracia cuando lo estabais nombrando todo esto, porque encima había que recordar el PIN del teléfono y tal. Yo mismo en el trabajo, más allá de todo esto, manejo varias aplicaciones y encima cada aplicación requiere una política distinta de contraseñas que me hace renovarlas unas cada 30 días, otras cada 45 días, y además que me impiden repetirlas, a lo mejor las tres anteriores o las 10 anteriores. O sea, imaginaos el caos de contraseñas que tengo que tener yo. Y luego te preguntan cómo se llama tu padre. Es muchas veces hacerse un juego, intentar hacerse un juego mnemotécnico, por ejemplo. Porque, claro, no, lo que no podemos hacer es ponerla escrita en un papelito junto al ordenador porque la hemos fastidiado. Evidentemente, por ejemplo, junto al ordenador, no. Yo sí que admito que a lo mejor lo podemos apuntar en un papelito y en nuestra librería, en una de las novelas, lo dejamos en medio de entre las hojas. Uh-huh. En nuestra biblioteca personal de casa, en el trabajo, evidentemente. Claro, claro, claro, evidentemente no. Me refería al trabajo, a donde pueden pasar muchas personas que bueno... Exacto, en el trabajo no, pero en nuestra casa, pues bueno, pues si tenemos problemas para recordar, pues es lo que podemos hacer. Pero, por ejemplo, una manera de poder recordar de crearnos una contraseña alfanumérica con algún símbolo y que podamos recordar, pues podemos pensar en tres letras que puedan ser la letra del nombre de un la inicial del nombre del padre, de la madre y la tuya propia, por ejemplo, después los cuatro números de tu primer coche y después un símbolo al azar, ya sea el símbolo de interrogación, la comilla, el paréntesis, el dólar. Ahí ya tenemos 8 caracteres. Que lo mismo que puede ser primero el nombre del padre, primero, o sea, primero la inicial del padre, después la inicial de la madre y después tu propia inicial, puedes cambiar el orden. Y así sucesivamente puedes ir cambiando la contraseña a los 6 meses, a los 8 meses, etcétera. Uh-huh. Igual que te digo que es el padre, la madre, puede ser la mujer, los dos hijos. Hay maneras de, si tú quieres, buscarte combinaciones de letras y números que uno puede recordarlo fácilmente, y realmente la contraseña resultante es realmente será complicada para un hacker poder descifrar a través de un programa de diccionario para poder romper. Porque al fin y al cabo la mayoría de programas son a través de diccionarios que lo que hacen es buscar combinaciones de sobre todo de palabras, y a veces palabras y números, que van buscando, y que claro, como normalmente utilizamos palabras solo o números solo, al final es fácil encontrarlas. Ahora, si utilizamos combinaciones de palabras, letras y números y encima no son lógicas, pues entonces ahí sí que se les complica mucho la cosa. ¿Qué tipo cómo actúan estos hackers? Cuando ellos ponen el anuncio en internet, como el que nos ha leído Fernando, y alguien le transmite la intención de hackear algún ordenador. ¿Cuál es se utiliza algún tipo de programa? ¿Cómo es la forma igual de detectar que hay alguien intentando averiguar nuestra contraseña en internet? Primero porque hay una serie de contraseñas, según qué tipo de contraseñas, ¿no? Pero hay unas contraseñas tipo que hay mucha gente que vienen por defecto y que la gente no suele cambiar. Bueno, en los routers que nos proporcionan los proveedores de internet, etcétera, hay contraseñas por defecto que la gente no cambia, tipo admin, user, 1234. Esto, pues, muchas veces por comodidad, nos leemos las instrucciones conforme nos viene, lo conectamos y ya nos ponemos a funcionar, ¿no? Pues esto lo primero que hay que hacer es, pues, bueno, pues leer un poquito las instrucciones, hablar con nuestro... Si no no somos conocedores de la materia, pues simplemente hablar con nuestro proveedor de servicios de Internet y que ellos nos guíen paso a paso y decir, es que quiero cambiar la contraseña, y nos guíen los pasos hasta que llegue un momento en que podamos, al llegar al momento en que cambiemos la contraseña, y ahí ya ponemos la contraseña que nosotros queramos. Pero cambia esa contraseña, porque si no la cambiamos, entonces ya a través de ahí el hacker puede acceder ya a nuestro router, y a través del router puede acceder a nuestro ordenador. Y a partir de ahí es una puerta abierta. Pongamos el caso que... independientemente de que hayamos cambiado contraseña o no, el hacker ha conseguido entrar. ¿Hay algo que te sirva a ti de chivatazo para saber que ha entrado? ¿Cómo puedes detectar tú qué síntomas hay para saber que alguien ha entrado en tu ordenador? por ejemplo, si tú, sobre el tráfico en la red, si tú no estás navegando, si no estás ejecutando ningún programa y no estás navegando en la red, si alguien ha entrado en tu ordenador, verás que se está produciendo un tráfico en la red, porque esa persona que está navegando está generando un tráfico y verás que se está produciendo un tráfico en la red. Entonces, eso es que hay alguien que está conectado. Esa es una de las maneras de poder comprobarlo. Oye, una cosa, esto que hemos hablado antes, hay veces que la gente entra y se va, me imagino, pero hay otras en las cuales te ponen programas, te ponen, yo qué sé, todo tipo de programas piratas y tal. ¿Los antivirus realmente sirven para protegernos o, es decir, basta con tener uno contratado que te va mandando programas, estas cosas son útiles o no son útiles? Sí, un programa antivirus siempre es útil, eso desde luego. Lo que pasa es que no es infalible, o sea, nosotros tenemos que poner de nuestra parte en el tema de lo que es la seguridad. Entonces, tenemos que tener siempre un antivirus que esté actualizado. Además, hay cantidad de, aparte de antivirus de pago, tenemos hay cantidad de oferta de programas de antivirus gratuitos. Yo recomiendo una página que es inteco.cert, el Instituto de Tecnologías, que ofrece cantidad de herramientas de seguridad a todos los usuarios, la mayoría gratuitas. Y luego, sobre todo, nosotros, por ejemplo, también podemos cifrar la información importante que tenemos en nuestro ordenador. Hay programas de cifrado donde nosotros podemos coger toda la información importante de nuestro ordenador y la podemos cifrar, de manera que, aunque algún hacker pueda acceder a nuestro ordenador, no podrá acceder a nuestra información importante, ya que esa información importante nosotros la tendremos cifrada. O sea, que es cuestión de ir poniendo barreras. Primero tenemos la barrera del password, tenemos la barrera del antivirus y por último también podemos tener la barrera del cifrado, con el cual el hacker se verá no podrá acceder a la información ya que se encontrará cifrada. Pero esto estamos hablando en el caso de que se metan en nuestro ordenador. A veces eso no ocurre y quizá muchos de los anuncios, como los que Fernando ha visto, simplemente entran en las direcciones de correo, que también es una forma muy fácil de averiguar cosas sobre la persona. ¿Hay alguna forma, además de lo que nos comentabas, que eso ya significa que han entrado en nuestro ordenador, pero de que alguien puede entrar en nuestro correo electrónico? A ver, en el correo electrónico... Desde cualquier ordenador, es decir, pueden estar entrando en nuestro correo electrónico, en un Yahoo, en un Hotmail, en un Gmail, sin necesidad de disponer físicamente del ordenador o de entrar físicamente en el ordenador personal, porque igual que cada una de las personas que tiene una cuenta de correo en un servidor de estas características, puede entrar desde cualquier ordenador. Bueno, pues en cuestión del correo electrónico, pues ahí lo principal son los consejos que hemos dado respecto a las contraseñas. Tener una contraseña complicada, alfanumérica, larga. Hay incluso programas que gestionan contraseñas, ¿verdad? Sí. Yo personalmente no soy muy amigo de ello. Vale. Prefiero utilizar mi cabeza. Mientras funcione... Que tenemos encima de los hombros un programa mucho mejor de los que venden por ahí, ¿verdad? No prefiero depender de un programa, porque al final si alguien descubre la contraseña de mi programa, gestor de contraseña, entonces conoce todas mis contraseñas. Claro, ¿verdad? Claro. Prefiero depender de mi cabeza. Entonces, bueno, pues tener una buena contraseña y, como ha dicho muy bien antes Fernando, ojito con la pregunta de seguridad, no caer en que si la pregunta de seguridad que normalmente nos ponen por defecto, cuál es el nombre de nuestro padre, cuál es el nombre de nuestra mascota, no poner la realidad, poner una contestación, mi consejo es poner una contestación que no tenga nada que ver con la contestación real de esa pregunta. Que si nos preguntan cuál es el nombre de mi padre, pues contestar Cuenca, que a lo mejor es la ciudad donde nació. Sí. Ese es el mejor consejo, ¿no? Bueno, pues aparte de lo que es el tema de la contraseña, yo mi consejo personal es que creo que todo el mundo debería tener dos cuentas de correo. Una exclusivamente para el contacto con las personas con las que tenemos realmente confianza y otra para lo que son darse de alta en servicios de gestores de noticias, newsletters, que se dice. ¿Sabes? Cuando accedemos a páginas de noticias, boletines de información, etcétera, que siempre nos piden el correo electrónico para enviarnos el, pues eso, el boletín con todas las novedades, etcétera. Pues bueno, o los que los amigos que nos, donde nos envían los PowerPoints y las bromas y todas esas cosas, bueno, pues una cuenta para esas cosas. Pero el correo electrónico donde compartimos información con los amigos personal, donde solo hablamos, digamos, de cosas serias, uno exclusivamente solo para eso, y otro para lo demás, donde ya con el que utilizamos para navegar en la red, uh-huh, y no mezclarlos, ¿no? Y algo muy importante, y algo que la gente tiene que empezar a concienciarse, y es que es con el tema de los correos cadena y el tema de reenviar. Sí. Esto es muy muy importante, porque yo he visto cantidad de correos de gente de su propia empresa, correos importantes, y que, como muy bien ha comentado antes Fernando, a través de sus correos se puede llegar a hackear información importante de dichas empresas y puede poner al empleado en apuros. Cuando uno recibe, va a reenviar un correo, porque lo puede reenviar perfectamente, es vital borrar del cuerpo de mensaje todas las direcciones que uno se encuentre. Y si tiene que enviar un correo a mucha gente, acordarse que en todos los correos electrónicos está la opción de copia oculta, algo que se llama CCO. Exacto, y no CC, que es donde oculta. Mucha gente lo hace. Exacto, entonces podemos poder poner ahí todas las direcciones, y entonces cuando nosotros enviemos un correo electrónico, la gente, todo el mundo lo podrá recibir, pero no verá a todo el mundo al que se lo hemos enviado. Y esto es muy importante, porque de esta manera es como podremos evitar el que nuestro correo electrónico, sobre todo, evitaremos el spam y que al final nuestro correo llegue a sitios donde no interesen y a personas que no deseamos. Félix Iturbe, especialista en tecnología de la información de la Administración Española. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por tus sabios consejos, que seguro que nuestros oyentes tomarán en cuenta, porque en definitiva lo que está en juego es la seguridad y la privacidad de cada uno en estos tiempos difíciles para mantenerlo, en estos tiempos que están y que están marcados evidentemente por la tecnología de la información, por la digital, por la tecnología digital y por el mundo de Internet. Félix Iturbe, muchísimas gracias. A vosotros, ha sido un placer participar. Bueno, con a veces un poco la moraleja que se saca por lo que nos comenta es que esos medios están. A veces se dice es que Internet no siempre es seguro, no, esos medios están. Lo que pasa es que tenemos que utilizarlos. A veces conviene perder 5 minutitos al día, ¿no? Sí, lo que hemos dicho, a veces es una obviedad, ¿no? Y yo, a mí me pasa, quiero decir, que yo he tenido que y muchas veces no me acuerdo de la clave, ¿no? Pero sin ninguna duda, yo creo que lo que hay que hacer es, pues eso, poner la puerta blindada, que entrarán, pero con más dificultad. Vamos ya con los archivos secretos de Rueda. Nos situamos en Alemania en los tiempos previos a la Segunda Guerra Mundial. Protagonista, un periodista, un espía, ¿qué era? Pues hoy os voy a contar una historia curiosa de amor a la patria, espionaje extraño, secuestro, Hitler y la Segunda Guerra Mundial. El protagonista, Bruno, es un periodista alemán que combatió en la Primera Guerra y se hizo antibelicista, y se llamaba Bertolt Jacob. A principios de los años 30, con el progresivo ascenso del nazismo en Alemania, este pacifista y crítico radical del militarismo alemán reveló cómo se estaba rearmando y otras prácticas que se convertían en ilegales por los acuerdos internacionales que habían firmado. Sus artículos en diferentes publicaciones, como La Escena Mundial, le llevaron a ser detenido e interrogado. Harto de la persecución del régimen, decidió huir de Alemania y refugiarse en Suiza, desde donde poder seguir con más libertad con su trabajo de investigación y denuncia. en 1933 siguió denunciando que los nazis estaban preparando a Alemania para otra guerra. Hay que decir y especificar que, como él, muchos periodistas lo hicieron, siendo silenciados por las autoridades germanas, sin que nadie atendiera con claridad sus denuncias. A principios de 1935, Bertolt ya llegó al acabose. Publicó un libro sobre la organización de la Wehrmacht. En él explicaba los secretos del rearme del Tercer Reich. Hablaba de la reconstrucción del Estado Mayor General en contra de los acuerdos de Versalles y hablaba también sobre la reciente creación de las unidades de infantería agregadas a las formaciones blindadas. Hitler enloqueció. Habló con el coronel Nicolai, que había sido jefe del servicio de información militar y que era su asesor en la materia. Imaginó que, muy alterado por lo que consideraba una maniobra del espionaje internacional, que dejaba en evidencia el instrumento secreto de su futura potencia. Hitler quería saber cómo se había filtrado la documentación, quién era el topo, para qué servicio secreto extranjero trabajaba y por qué se los habían dado precisamente a Bertolt Jacob. El coronel Nicolai no se andó con precauciones. Mandó a uno de sus mejores agentes a Suiza, el miembro de la Gestapo, Kasserman, quien se hizo amigo de Bertolt y un día lo drogó y se lo llevó en coche a Berlín. Allí, sometido a interrogatorio, contó exactamente, palabra por palabra, cómo se había enterado de la información. No había conspiraciones ni espías, sino un detenido trabajo de análisis de información publicada en los periódicos alemanes. Notas de sociedad, participaciones de matrimonios y nacimientos y desfiles militares. Suiza descubrió, gracias a otros disidentes del nazismo alemán, el secuestro de Jacob y exigió su inmediata devolución. Hitler no puso pegas al descubrir que sus temores eran vanos. El problema de las filtraciones no había estado en un servicio secreto extranjero, sino en la prensa. Tras 6 meses en la prisión de la Gestapo, regresó a Suiza, desde donde fue deportado a Francia, donde siguió su trabajo en contra de los nazis. Internado junto a su mujer, años después, en un campo del sur de Francia, se escapó a España y de allí pasó a Portugal en 1941. Para su desgracia, nuevamente fue apresado por la Gestapo y trasladado a una prisión en Berlín, en la que permaneció 3 años por su obsesión en contra de Hitler. Como consecuencia de ello, Bruno murió en un hospital el 26 de febrero de 1944. Un periodista que nunca fue espía, pero que hizo mucho mejor su trabajo que los servicios secretos occidentales. Pues más o menos como materia reservada, donde un periodista como Fernando Rueda sabe más sobre el mundo del espionaje que muchos espías. Bueno, no creo que sea eso. Y además, la semana pasada, Fernando, justo al empezar el programa, era ya 11 de septiembre, se cumplían 10 años del aniversario. No, se cumplían 10 años, era el aniversario, el 10º aniversario de los sucesos del 11 de septiembre. Y eso ha provocado, bueno, provocó muchísimas informaciones y nosotros dimos algunas. Y muchos oyentes nos han escrito, con consultas, con preguntas. Y si te parece, vamos a repasar un poquito alguna de ellas. ¿Te parece? Con Martín Espósito, que también está aquí con nosotros, y Silvia Casasola. Empezamos con un correo de David que nos escribe desde Valladolid para preguntaros qué novedades y documentos hay sobre el 11S que indiquen que pudo tratarse de un trabajo interno. ¿Aparece algo en Wikileaks sobre el tema? No, en Wikileaks no, que yo sepa, no aparece absolutamente nada sobre ese asunto. El otro día hicimos unas aportaciones en las cuales yo creo que lo básico que hay real después de 10 años contra el gobierno es se basa en supuestas operaciones en bolsa de gente que podía estar cerca del padre de Bush, y el testimonio que dimos de que se sabía que Arabia Saudí estaba financiando Al Qaeda. Se sabía que había intentos de cometer un atentado contra Estados Unidos sin pruebas y que, sin embargo, las autoridades y el propio FBI no dieron pábulo a esas investigaciones, no se tomaron en serio el asunto, ¿no? José Manuel dice que se comentó en el programa que el jefe de seguridad de las Torres Gemelas estuvo en Salou. Dice, yo creo recordar que también uno de los terroristas de las Torres estuvo en Salou. ¿No es mucha casualidad? Bueno, sí, esa es Mohamed una casualidad. Atta, ¿no? Mohamed Atta, que estuvo allí. Incluso hay quien decía que estuvieron en habitaciones cercanas. En el mismo hotel. Estuvieron en el mismo hotel. En el mismo hotel. En los mismos días. En los mismos días. Casualidad, ¿no? Pero bueno. Y bueno, esas son las casualidades que yo creo que son difíciles de explicar y que es una mera coincidencia, porque lo que está claro es que cuando contamos la vida de John O'Neill, estaba claro que la dedicó, al menos sus últimos años, a intentar acabar con Al Qaeda, y que por lo tanto, más allá de una casualidad, yo no me atrevo a decir otra cosa, ¿no? Desde Córdoba, Rafael dice que en el programa se expuso la teoría, una vez más, de que lo que se estrelló en el Pentágono no era un avión de pasajeros. Si suponemos que esta teoría es verdad, pregunta Rafael, ¿qué ocurrió con el avión de pasajeros que sí desapareció? Yo no creo que dijéramos en ningún momento, yo al menos no lo dije, que eso no ocurriera ahí, ¿no? Lo que dijimos fue que los especialistas han dicho que había diferencia entre lo que es el impacto, lo que habría sido el impacto del avión de pasajeros con realmente el boquete que había, ¿no? De todas formas, en este caso, si examinamos el informe oficial que se publicó después de la comisión parlamentaria sobre el asunto, no deja de ser curioso que ese avión había desaparecido media hora antes de las pantallas de radar, uh-huh. Había desaparecido media hora antes del impacto contra el Pentágono, había desaparecido de las pantallas de radar primario y secundario, uh-huh. Es decir, de las que detectan absolutamente todo y que estaba cuando desapareció a 500 millas de Washington. No deja de ser curioso que después también existan dudas sobre qué fue lo que impactó contra el Pentágono y que la explicación que el gobierno dio, que yo creo que pasó muy, muy de puntillas, el gobierno norteamericano dio para decir que por qué había desaparecido media hora antes y a 500 millas de distancia de Washington aquel avión en el que después desapareció a 10.000 metros de altura, que no dejaba también de ser llamativo, es que los radares habían estropeado justito antes del impacto del Pentágono. Y eso sí que por lo menos son cosas que invitan a la duda. Que ¿no? son extrañas, sí. Uh-huh. Y Víctor tiene dudas, pero no sobre lo del Pentágono, sino que por lo visto, ahora en la red, pues pululan unos vídeos larguísimos sobre unos estudios interesantes de que el avión que impactó en la segunda torre, pues que no es tal, que no existe. Que hay testigos, que además meten a mucha gente de canales de televisión que afirman esto. Y que, por lo visto, pues que era una manipulación virtual. ¿Qué opináis? Yo creo que ahí no hay ninguna duda. Que es una pena a veces que todo puede generar dudas, evidentemente, pero que cuando algunos se pasan dicen, jolines, es que también... Y que fueron los Illuminati, ¿no? También quienes lo hicieron y demás. Yo, lo que está claro es que creo que fue Al Qaeda y que... Sí, fue Matías Prats que lo flipó cuando lo retransmitió, ¿no? El segundo de los impactos, además, que es que él fue el que vio todo el mundo en directo, ¿no? Por eso digo que es un poco extraño, pero bueno. Sí. Bueno, Fernando Rueda, muchísimas gracias una semana más por acompañarnos y por ilustrarnos pasadamente. Y hoy, además, ayudando a nuestros oyentes un poquito a protegerse y a defenderse. ¿Te has traído un casco? No. ¿No? Pues pero si no... prepárate, rodilleras, casco de todo. ¿Tienes que ir por si acaso? Por la alcantarilla, ¿no? Hombre, ya sabes, es la única salida que tienes, vale, por si pero acaso. Por la alcantarilla no me hacía falta casco. Adiós, Fernando. No me habías dicho nada de lo del casco. La ha tocado la moto supersónica. Si es que estamos de un moderno. Llegan las noticias de las 2 de la madrugada en Onda Cero. Nos ponemos al tanto de la actualidad. Continúa La Rosa de los Vientos dentro de unos instantes.